Chaparrita de mi vida, no me pagues con traición. Si se te apagó el cigarro, no lo vuelvas a encender. El amor que hayas tenido, vuélvele a corresponder. Yo sé bien que no me quieres, pero ¿qué le voy a hacer? Ya me voy por otro rumbo en busca de otro querer. Así amorcito querido. pido, tú vuelve por nuestro bien. Las flores que tú me diste se están muriendo de frío. Cúbrelas entre tu pecho que estaban dentro del mío, que estaban dentro del mío. Las flores que tú me diste se están muriendo de hielo. Cúbrelas entre tu pecho que para mí es un consuelo, que para mí es un consuelo. Ayer tarde fui a tu casa porque así me convenía. No quiero que me abandones porque quiero que seas mía, porque quiero que seas mía. Recuerdo que me dijiste que nunca me olvidarías. Fue lo primero que hiciste, olvidaste a quien querías, olvidaste a quien querías. Las flores que tú me diste se están muriendo de frío. Cúbrelas entre tu pecho que estaban dentro del mío, que estaban dentro del mío. Las flores que tú me diste se están muriendo de hielo. Cúbrelas entre tu pecho que para mí es un consuelo, que para mí es un consuelo. Amigos, adiós, adiós. Me voy a embarcar por una mujer que quise. Ay, si no miro esa joven, mi amor no tiene consuelo. Lleve de aquí porque en su tierra no nos podemos amar como Dios nos dé licencia. Yo me la voy a llevar para pasearme con él. Que me la lleve de aquí porque en su tierra no nos podemos amar como Dios nos dé licencia. verte mujer con tanto anhelo. En mi afán de adorarte como a Dios, ahora soy infeliz y el mismo cielo. El segundo lo dice, tú no fuiste firme, tus dulces palabras pudieron mentir. Lo que tú pensabas no era verdadero y lo platicabas para hacerme sufrir. Pasó luego el tiempo y un ave me dijo que qué me pasaba al verme llorar. Y del sentimiento que me acompañaba, en aquel momento no pude ni hablar. Sentimiento

los dientes para esperar el encuentro ese día. Se buscaron, se encontraron y sus armas dispararon fuego. Y con balas en sus cuerpos, muy silencio se quedaron luego. Caballo se llevó a su hijo y aún vive con su madre, satisfecho por la muerte quiso. Solo verte, con eso estoy muy contento. Con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Dime, morena, sientes lo que yo siento, dímelo pronto, tú conmigo eres feliz. Si corresponde al cariño que te tengo, no más me deja la cosecha levantar. Te lo aseguro que con el tiempo tendremos a un heredero que nos venga a consolar. Ni le hagas caso a la gente, no te arrepientas que tú me quieres a mí. Aunque te diga que soy borracho y perdido, soy hombrecito y a la cita iré por ti. De celos y sentimiento, porque ayer tarde a mi chata la vi enojada.